nacido sin la facultad de hablar. Voz de los que vuelan, los que moran en el mar. Dolor allá en lo alto y desde la profundidad. Dolor allá en lo alto y desde la profundidad. Y es porque sus familias han perdido el porvenir. Desolada su morada, se han quedado sin hogar. Años no fue en vano aquel clamor de aquellos que han sufrido.